se lame el gato, ¿qué pasará? Se lame el gato, visita llegará. Se lame el gato, ¿qué pasará? Se lame el gato, visita llegará. Ojalá que sea, que sea Manuela, que hasta ahora sale, sale de la escuela. O que sea Luisita, qué felicidad. Y que venga ya solita sin mamá. Que sea rubia o sea morena, no hay problema con el color. Que venga pronto, pero que venga, que aquí la espero lleno de amor. Se lame el gato, ¿qué pasará? Se lame el gato, visita llegará. Se lame el gato, ¿qué pasará? Se lame el gato, visita llegará. Ojalá que sea Manuela, que hasta ahora sale, sale de la escuela. O que sea Luisita, qué felicidad. Y que venga ya solita sin mamá. Que sea rubia o sea morena, no hay problema con el color. Que venga pronto, pero que venga, que aquí le espero lleno de amor. Eso, eso, lleno de amor. Esta gaita linda es emblema de hermandad. La bailan en Bolivia como se baila acá. Se oye por la puna desde un otro confín. La tocan en charango igual que con violín. Esta gaita es internacional en cualquier país. Gusta por igual, es de la Argentina, gentil embajadora y la portadora de nuestra amistad. Eso. Riquita. Así, así, así, así se baila. Con alegría. Bailan en Bolivia como se baila acá. Se oye por la puna desde un otro confín. La tocan en charango igual que con violín. Esta gaita es internacional en cualquier país. Gusta por igual, es de la Argentina, que es la embajadora y la portadora de nuestra amistad. Decirle la verdad, con una copa de whisky mi temor he de vencer. Y si lo encuentro en la esquina decidido le diré, tu tiempo como para alas, tu labio rojo como una flor, tu risa una cantarina, tu negro pelo son mi pasión, tus ojos de mirar dulces son un poema de suavidad, por eso mi reina todo, todo tú, todo me hace soñar. Eso, todo tú, todo me hace soñar, cosita. Así. Alegrito, alegrito, así, eso. Otra vueltita, así. Qué riquito. Ando siguiendo una chica que me gusta por demás, pero no tengo coraje de decirle la verdad. Con una copa de whisky mi temor he de vencer, y si me encuentro en la esquina decidido le diré: tus dientes son como perlas, tus labios rojos como una flor, tu risa tan cantarina, tu negro pelo son mi pasión, tus ojos de mirar dulces son un poema de suavidad, por eso mi reina todo, todo tú, todo me hace soñar. Eso, me hace soñar todo tú, todo. La chiva, se murió la chiva, y mi pobre chiva, muy triste y solito, se murió la chiva, la chiva es mi chiva, se murió la chiva, se murió la chiva, y mi pobre chiva, muy triste y solito, se murió la chiva. La chiva es mi chiva, por eso cuando tú estabas felices, éramos todos, tú y yo, la chiva y el chivo, ahora quedamos solos. Se murió la chiva, se murió la chiva, y mi pobre chiva, se quedó muy triste y solito. Se murió la chiva es mi chivo. La chiva, se murió la chiva, y mi